Estilos de aprendizaje. Autora: Lic. Merleaida. Tarazona, Ríos. Sede: Ula de Chuacho. Objetivos del tema: identifica los estilos de aprendizaje. Usar los estilos de aprendizaje adecuadamente en sus programas. Enseñar efectivamente tomando en consideración el estilo de cada alumno. Concepto básico y: cada persona tiene su propio estilo de aprendizaje. Concepto básico y: ningún estilo es correcto o incorrecto. Todos los estilos conducen al aprendizaje. Estilo 1: innovador. ¿Por qué debo aprender esto? ¿Cómo identificarlos? O alta capacidad de imaginación. O se interesan por las personas. O proveen ideas. O son los profetas del grupo. No desean ofender ni dañar las personas. Sus debilidades son: o prefieren observar. O a menudo no toman decisiones. O dificultad ante las alternativas. O pueden perder las oportunidades. Actividades que les agradan. O escritura creativa, poesías, cartas, historias. O elaborar tarjetas, carteles, collage, dibujos, decoraciones, juegos de roles, dramas, adivinanzas. El maestro debe: o darles oportunidades para la creatividad. O crear una atmósfera cálida y amistosa. O escucharles con atención. O compartir con ellos. Estilo almohadilla 2: analítico. ¿Qué debo aprender? ¿Cómo identificarlos? O aprenden mediante los conceptos abstractos. O son pensadores, ordenados. O buenos organizadores. O tienen habilidad para definir los problemas. O les gusta la investigación. Sus debilidades son: o dificultad para hacer aplicaciones prácticas. O muy encerrados en sus pensamientos abstractos. Actividades que les agradan. O proveer oportunidad para la investigación. O asignar tareas de las concordancias, mapas, diccionarios, Biblia. O formular preguntas que les hagan pensar. O elaboración de mapas conceptuales. O escrituras codificadas. O exámenes sobre temas estudiados. O ejercicios donde puedan comparar y analizar resultados o procedimientos. Estilo almohadilla 3: sentido común. ¿Cómo funciona? ¿Cómo identificarlos? O habilidad para resolver problemas. O aplican nuevas ideas a situaciones nuevas. O aprenden por experiencia directa. O disfrutan ayudando a planificar un programa e informan acerca de lo aprendido. Sus debilidades son: o pueden tomar decisiones apresuradas. O falta de enfoque. O pensamientos dispersos. O pueden cometer error al identificar un problema. Actividades que les agradan. O los mensajes codificados. O hacer carteleras. O actividades de arte y manualidades. Actividades que les agradan. O inventar dramas. O los debates. O aplicar las verdades bíblicas a la vida. El maestro debe: o comenzar a tiempo. O darles oportunidad de probar lo aprendido. El maestro debe: o dejarlos informar acerca de lo que han realizado. O evitar la memorización. Estilo almohadilla 4: dinámico. ¿Y qué sí? ¿Cómo identificarlos? O están orientadas hacia los resultados. O les gusta hacer cosas. O son buenos líderes. O aprenden mientras hacen a la vez. O se corren riesgos. Sus debilidades son: o realizan actividades innecesarias. O comienzan muchas tareas pero no las completan. O no son prácticos al planificar. O no les gustan las tareas apresuradas. Actividades que les agradan. O las actividades competitivas. O el trabajo en grupo, los dramas. Actividades que les agradan. O actividades que requieren mucha energía. O oportunidades para ser creativos. El maestro debe: o planificar actividades manuales. O pedirles que organicen el material a usar. O ayudar a planificar un evento, evitar la rutina. Beneficios de conocer los estilos de aprendizaje. O planificar actividades variadas al gusto de todos los alumnos. O la disposición de los alumnos durante la clase será más agradable y placentera. O los niños se estimulan para aprender. O los objetivos de la enseñanza se cumplen. O el maestro trabaja más. O cómodamente. Concepto básico y: la mezcla de estilos favorece y enriquece el aprendizaje de todos. Aprendizaje cooperativo. Los 5 sentidos en el aprendizaje. Vista, oído, tacto, olfato, gusto. Usando los 5 sentidos. O los alumnos auditivos. O los alumnos visuales. O los alumnos kinéticos. O los alumnos multisensoriales. Concepto básico IB. Anime a los alumnos a participar de actividades variadas a fin de enriquecer sus estilos personales de aprendizaje. Recomendaciones para los maestros al enseñar. o planifique actividades que le permitan a los alumnos a participar activamente con su estilo de aprendizaje individual, o en lo posible involucre los cinco sentidos en las experiencias de aprendizaje, o al planificar tome en consideración el tiempo de atención, edad y grado de comprensión del grupo de alumnos, o verifique que cada alumno tenga una actividad para realizar de su agrado. Gracias.